Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Hemos seguido la cobertura a la información que sobre la elección de la jefatura de la ONU se ha hecho. Teníamos la esperanza de que las cosas pintaran un buen panorama, ya que es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, la institución que debería tener más credibilidad en el mundo. Pero parece que esto no es así, ya que a estas alturas las cosas siguen el camino de siempre, la desigualdad de género y la falta de transparencia. Solo una de las contendientes figura en las tres posibilidades de suceder a Ban Ki-moon. Estamos consternados por la incapacidad del Consejo de Seguridad para tomarse en serio el imperativo de elegir a una mujer para encabezar la ONU, dijo un comunicado de la campaña que encabeza Jan Krasno, profesora de Ciencia Política Académica asociada a la Universidad de Yale, el lunes. El presidente de la Asamblea General, el danés Mogens Lykketoft, manifestó en una carta a los países miembros su descontento por la opacidad en que se sigue moviendo el Consejo de Seguridad. La ausencia de cualquier detalle, más allá de que la votación informal ha tenido lugar, no agrega nada y tampoco cumple con las expectativas de los países miembros, ni con las nuevas normas de apertura y transparencia. Para saber qué sucede, hoy hablaremos sobre elección de jefatura de la ONU de espaldas a las mujeres y a la transparencia. Ya terminaron los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y ahora viene el recuento de los daños. Fue noticia mundial los datos que se conocieron sobre la demanda de prostitución en ese evento deportivo. El primer lugar, se dijo, lo ganaron los mexicanos, seguidos por los argentinos, brasileños, bolivianos, colombianos, caribeños, chilenos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos y venezolanos. En ese orden. Y se sabe ya que están solicitando ser borrados de la base de datos como consumidores de turismo sexual. De todos es entendido que la prostitución es un negocio que conlleva delitos como la trata de personas, la explotación sexual, el secuestro y hasta el feminicidio, entre otros delitos. Esta nota, que parece chisme, nos sirve como indicador de delitos con posibilidad de mejoras políticas en políticas públicas que nos permitan llevar mayores campañas que limiten la prostitución. Hablaremos sobre el derecho al olvido en la demanda de prostitución. Y otro tema a tratar por esto de los Juegos Olímpicos es la forma en cómo y de qué forma fueron tratadas las mujeres deportistas en medios de información, porque no podemos negar el grado de sexismo que existe en estos eventos, ya que se evalúa más la belleza que los méritos y desarrollos del trabajo deportivo. Hablaremos sobre que las deportistas no quieren ser muñecas. Otra forma de violencia más cercana a la gente se da en los espacios públicos, en este caso el transporte, en donde las mujeres y las niñas se sienten más vulnerables porque están directamente expuestas a la violencia física, al acoso, y no existen grandes campañas para disminuir o desaparecerlo. Guatemala y México, por ejemplo, tienen transporte para mujeres, pero no existen verdaderas políticas públicas de educación para evitar esta violencia. Hablaremos sobre los derechos de las mujeres se juegan en el transporte público. Y teníamos pendiente una lectura sobre el artículo de Raúl Zubecki que presentó desinformémonos.org sobre el libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja, mujeres, cuerpo y acumulación, originaria. Una interesante lectura sobre cómo estamos viviendo la crisis del capitalismo y la clase dominante, que vuelve a utilizar la violencia para perpetuarse, la violencia para aniquilar a los sectores populares, a través del narco, del feminicidio y de las guerras contra los pueblos, que ha sido diseñada por las clases dominantes para destruir nuestros poderes. Hablaremos sobre los feminicidios, parte de la Cuarta Guerra Mundial. Todo esto y nuestro resumen de la agencia hermana CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten, pero sobre todo les agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca. En los apartados de archivo por día, hora y programa, sábado 20 horas, Tiempo de Mujeres, Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. De las 7 ternas que este lunes propuso la Suprema Corte de Justicia de la Nación para la elección de 7 integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2 son integradas exclusivamente por mujeres, por lo que se prevé que 2 de las 6 aspirantes al cargo logren ser magistradas electorales. La primera terna de mujeres está integrada por la magistrada de circuito, Claudia Mabel Curiel López, la presidenta del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Electoral, Silvia Gabriel Ortiz Rascón, y quien fuera la primera magistrada presidenta de la Sala Regional Guadalajara del mismo organismo, Mónica Aralí Soto Fragoso. La segunda se conforma por la exsecretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral, Berenice García Guante, la titular de la Defensoría Electoral Pública para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral, Janine Madeline Otalora Malasis, y la magistrada de circuito, María del Pilar Parra Parra. La Universidad Nacional Autónoma de México se unió a la campaña He4She y presentó protocolo para la atención de casos de violencia de género, el cual contemplará la mediación para atender casos de acoso y hostigamiento dentro de la casa de estudios. Las mujeres representan 67.8% de la población migrante que se dirige hacia América del Norte, y el trabajo del hogar remunerado representa su mayor fuente de empleo, según la Organización Internacional del Trabajo. La búsqueda de empleo sigue siendo el principal motivo por el cual las mujeres abandonan su lugar natal y emprenden un viaje a otros países, de acuerdo al Informe Técnico 2016 sobre la migración laboral en América Latina y el Caribe. El porcentaje de mujeres migrantes en países de América Latina y el Caribe representa un 55.7% de la población migrante y un 67.8% en América del Norte. El movimiento feminista de todo el mundo se alista para reunirse en un encuentro a realizarse del 8 al 11 de septiembre en Salvador de Bahía, en Brasil, donde se darán a la tarea de mirar y repensar las estrategias que están utilizando para forjar lazos más fuertes y construir la autonomía y la libertad de las mujeres. Convocadas por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo, jóvenes feministas, pioneras de la igualdad, indígenas, mujeres africanas, latinas, artistas, defensoras de derechos humanos, todas se encuentran para convocar a la reflexión sobre el feminismo. Con una inversión de 2,498,329 pesos para comprar 31,600 silbatos, entre otras medidas para prevenir el acoso sexual en el transporte público, el gobierno de la Ciudad de México aseguró que logró 202.3 millones de viajes seguros en 6 sistemas de transporte público. De acuerdo con el informe de la Estrategia 30-100 contra la violencia hacia las mujeres en el transporte y espacios públicos, desde que se lanzaron estas medidas el 25 de abril hasta julio de este año, se reforzaron o mejoraron acciones para garantizar la seguridad de las mujeres, que cabe decir, ya existían desde años atrás. Las diputadas constituyentes de la Ciudad de México aceptaron trabajar por los derechos de las mujeres y la igualdad de las personas en la Constitución de la capital del país a través de una bancada feminista que impulse y defienda leyes para profundizar la equidad como noción elemental del proyecto democrático. Lo anterior lo expresaron este miércoles durante el acto organizado por Ciudad Feminista titulado Por una bancada feminista en la Asamblea Constituyente, constituyentes comprometidas con la igualdad, los derechos humanos y el empoderamiento de las mujeres, que se realizó en el Centro Centro Histórico de la Ciudad de México. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Elección de jefatura de la ONU, de espaldas a las mujeres y a la transparencia. Diana Cariboni, Ameco Press, Sputnik. Los últimos pasos son muy desalentadores. No sé qué va a pasar, porque las dos mujeres mejor colocadas están tercera, Irina Bokova, y quinta, Susana Malcorra, dijo a Sputnik Novosti, la presidenta de la campaña para elegir a una mujer secretaria general de la ONU, Jan Krasno. Bokova, directora general de la UNESCO, fue tercera en el sondeo informal de lunes entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad, con 7 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones, igual que el ex canciller serbio Vuk Jeremić. La ministra de Exteriores argentina Malcorra, con 7 votos favorables, otros tantos rechazos y una abstención, cayó al quinto lugar respecto al de la votación del 21 de julio, cuando había quedado tercera. De los 10 postulantes en carrera, las restantes 3 mujeres están séptima, novena y décima. Todas las postulantes están sumamente calificadas y hay 2 excelentes en los últimos lugares, dijo Krasno. Entre ellas está la ex primera ministra de Nueva Zelanda y jefa del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Helen Clark, la ex ministra Moldova, Natalia German, y la costarricense Cristiana Figueres, que llevó a buen puerto las negociaciones sobre el cambio climático. Estamos consternados por la incapacidad del Consejo de Seguridad para tomarse en serio el imperativo de elegir a una mujer para encabezar la ONU, dijo un comunicado de la campaña que encabeza Krasno, profesora de ciencia política de la Escuela de Liderazgo Cívico y Mundial de Colin Powell y académica asociada de la Universidad de Yale. Krasno recordó que el proceso para elegir al sucesor de Ban Ki-moon incluyó audiencias abiertas de la Asamblea General con todos los postulantes, lo que fue realmente transparente y abierto. Pero tan pronto el asunto pasó al Consejo de Seguridad, se volvió al viejo estilo secreto, según la experta. Hacen estos sondeos, pero ni siquiera divulgan los resultados, que son filtrados sin ninguna explicación, dijo Krasno. Estas críticas también se formulan dentro de la ONU. El lunes, el presidente de la Asamblea General, el danés Mogens Lykkeford, manifestó en una carta a los países miembros su descontento por la opacidad en que se sigue moviendo el Consejo de Seguridad. La ausencia de cualquier detalle, más allá de que la votación informal ha tenido lugar, no agrega nada y tampoco cumple con las expectativas de los países miembros ni con las nuevas normas de apertura y transparencia, dijo Lykkeford en su carta. Para Krasno, uno de los efectos secundarios de estas votaciones secretas es que resultan humillantes porque no tenemos explicación sobre por qué los candidatos se ubican en los lugares en los que aparecen. El expresidente de Eslovenia, Danilo Turk, pasó de tener 11 votos a favor en el sondeo del 6 de julio a apenas 6 el lunes, y el canciller eslovaco, Miroslav Lajak, que el 21 de julio había obtenido solo 2 votos favorables y 9 contrarios, el lunes consiguió 9 a favor y 5 en contra. Las filtraciones omiten mencionar qué países apoyan o rechazan a qué candidatos. Hay 5 potencias con poder de veto: Estados Unidos, China, Francia, Gran Bretaña y Rusia. Y con que solo una vote en contra del preferido, este queda liquidado, dijo Krasno. Incluso el favorito, el ex primer ministro portugués Antonio Guterres, que se ubicó primero en las 3 votaciones, despierta al menos 3 rechazos. Si solo uno de esos países tiene poder de veto, Guterres está fuera. No es una elección popular, insistió Krasno. El Consejo se encamina a una fase decisiva en septiembre, cuando los 5 miembros permanentes empiecen a ejercer su veto. Entonces, vamos a ver resultados muy diferentes a estos, evaluó Krasno. El Consejo de Seguridad postulará solo a una persona y tocará a la Asamblea General refrendar esa designación en una fecha que no está todavía resuelta. Algunos miembros permanentes con los que hemos hablado nos dicen que no hay plazos y que si el Consejo necesita todo el mes de septiembre para arribar a una decisión, así será, dijo Krasno. La Secretaría General de la ONU se adjudicará en enero del 2017. Presume jueves. Un hombre raras veces soporta heridas fuertes. Amigo, di que sientes teniéndome de frente. Vas a arañar paredes. el derecho al olvido en la demanda de prostitución. Teresa Ulloa Ciaurriz, CIMAC Noticias. Cuando la sociedad señala y critica a los políticos y gobernantes por cometer actos de corrupción o por haberse extralimitado en sus funciones, existe la necesidad de visibilizar a la persona, con nombre y apellido, porque representa las razones del hartazgo social. Si decimos que fulano tiene cuentas millonarias en algún paraíso fiscal, por ejemplo, estamos señalando a una persona en particular que forma parte del desfalco a las arcas públicas, de tal forma que exhibirlo ante los medios o las redes sociales puede generar una presión tal que a la larga logre justicia. Así que si preguntamos a cualquiera, es probable que la mayoría considere necesario señalar públicamente a este tipo de personas, ya que hacen daño a la sociedad y, por lo general, no reciben castigo. Pero además, muchas veces olvidamos que detrás de los grandes problemas nacionales existen responsables que pueden ser perfectamente identificables e incluso estar más cerca de nosotros de lo que podíamos creer. Ahora que los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro terminaron, empezamos a conocer datos interesantes. Si antes y durante las jornadas deportivas alertamos sobre la imperiosa necesidad de prevenir, desalentar, combatir y erradicar el turismo sexual, hoy podemos saber que este existió gracias al rastro que dejaron los consumidores en Internet. Hace unos días, NetIDEX Eliminalia, empresa española que se dedica a borrar información personal a solicitud de sus usuarios, publicó un informe que da cuenta numérica de los solicitantes de servicios sexuales en webs de sexo, escort y bares de Altern durante los Juegos Olímpicos que solicitaron borrar su rastro digital. Aunque por el momento no contamos con cifras reales de estos consumidores, sino solamente los que pidieron borrar sus datos, lo aportado por Eliminalia sí alcanza a darnos dos indicadores importantes. El primero, que son los mexicanos quienes más solicitaron borrar sus registros, lo que supone un aumento del 124% respecto a las peticiones que tuvieron lugar desde México para eliminar el rastro online en el mismo periodo del año pasado. Nuestros paisanos fueron seguidos por argentinos, brasileños, bolivianos, colombianos, caribeños, chilenos, uruguayos, peruanos, ecuatorianos y venezolanos. En ese orden. Es posible, como dice el reporte, que los mexicanos sean quienes solicitaron más servicios sexuales por Internet, pero esto también nos habla de un gran interés por ocultar y desaparecer su rastro. Es decir, vivimos en una sociedad hipócrita. En segundo lugar, Eliminalia informa que las solicitudes de eliminación de interacciones en Internet que tienen que ver con contactos sexuales provienen de deportistas que paulatinamente fueron descalificados en sus respectivas competiciones, así como de entrenadores, personal técnico adscrito a las delegaciones oficiales, miembros de federaciones deportivas y periodistas acreditados que no desean aparecer mencionados en las redes sociales de comercio sexual. Esto nos dice en primer término que efectivamente el turismo sexual no es bien visto socialmente y que, aunque aparentemente todo en Río fue sana convivencia, en realidad persistió la percepción de un evento deportivo de orden internacional como gran atractivo para practicar turismo sexual, aunque después sea necesario pedir que se eliminen los datos personales de la red. Ponemos énfasis en este punto porque la trata y la explotación sexual de mujeres, niñas, niños y adolescentes que son usados para el turismo sexual no es un fenómeno lejano o difuso, sino la consecuencia real de dos factores principales que nadie ha querido resolver. Por un lado, la pobreza, desigualdad, discriminación y ausencia de derechos que vulneran a las mujeres y a las niñas y las entregan a proxenetas y tratantes. Y, en segundo lugar, pero no menos importante, la demanda de servicios sexuales que estos mexicanos, sean o no deportistas, argentinos, etcétera, activan convirtiéndose así en cómplices de un oscuro y violento entramado comercial que no vende camisetas o artesanías, sino cuerpos a los que se puede usar y hacer lo que desee a cambio de dinero. Dice Eliminalia en su sitio web que su único objetivo es la defensa del derecho al olvido y el borrado de los contenidos en Internet relacionados con empresas y particulares. Apelan al habeas data, el recurso para proteger la información nominativa, es decir, la que identifica al individuo, y se dirigen a sus clientes asumiéndose como los vigilantes de su reputación, suya y de su compañía. No dudamos que el derecho al olvido es importante en muchas otras circunstancias, pero cuando hablamos de quienes demandan los servicios de víctimas de trata y explotación sexual, no parece buena idea defender reputaciones, ya que estaríamos hablando de complicidad. Y les tenemos una mala noticia a los consumidores mexicanos de turismo sexual. Aunque esta práctica se lleve a cabo en el extranjero, pueden ser castigados a su regreso en nuestro país, con una pena que va de 2 a 40 años de cárcel. No olvidemos que sin demanda no hay oferta. La valiente, la del miedo y la indecisa, cada quien con sus dos piernas y sus brazos, con sus ojos y sus labios, con dos pies sobre la tierra y uno más para la unidad. La que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Soy la ardiente, la de hielo y de ceniza, cada quien sus humedades y pantanos, con sus dientes y sus manos, con dos pies sobre la tierra y uno más que el riesgo pisar. Esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Las deportistas no quieren ser muñecas. Sonia Santoro, Amecopres. La cobertura de estos Juegos Olímpicos subraya que cuando hablan de deportistas mujeres y sus logros, los medios no hacen lo mismo que cuando hablan de deportistas varones. La cobertura de los medios deportivos es mayoritariamente machista, homofóbica y esconde logros, resultados, marcas, abusos, violencias, destrato, falta de apoyo que las mujeres viven en el deporte. Gracias a estos juegos, eso se puso en la mira. Sería bueno que dure y se siga con el mismo ojo sobre las coberturas, señala la especialista en deporte y género, Marta Antunes. Titulares de medios de todo el país y de la región coincidieron en aplicar estos criterios, desde cuyo uno adelantó pronto sus preferencias. Las guerreras argentinas más sexys que nunca. Uno porteño se inclinó por las 10 caras bonitas que se verán en Río 2016. La sexy esgrimista mexicana que tiene una figura escultural, apuntó otro del mismo grupo. Y mientras desde Centroamérica se expresaron a favor de la guapa futbolista que se bajó de Río 2016, otro retrucaba desde el Río de la Plata por las muñecas suecas. El diálogo es un poco monotemático. Cuerpos bellos de mujeres, dependencias femeninas, amores que logren medallas. Antunes observa que esta vez hay mucha más cobertura que otros juegos, y con la misma misoginia. Pasa que se ha logrado una mayor cobertura. Hace unas cuantas olimpiadas ni se sabía de los juegos. La cobertura ocupaba un espacio reducido en los medios. Al crecer la cobertura, crece la visibilidad, y se notan más los comentarios espantosos que cotidianamente los medios hacen de las mujeres deportistas. Ahora parece que todos nos estamos enterando que la cobertura de los medios es machista. Sin embargo, poco o nada se habla de la contratapa de algún suplemento deportivo, ni de la cantidad de espacio que el deporte femenino ocupa normalmente en los medios, de los titulares de las notas y de los comentarios de los usuarios de Internet bajo las mismas, sin hablar de las redes sociales. La cobertura de los medios deportivos es mayoritariamente machista, homofóbica y esconde logros, resultados, marcas, abusos, violencias, destrato, falta de apoyo que las mujeres viven en el deporte. Gracias a estos juegos, eso se puso en la mira. Sería bueno que dure y se siga con el mismo ojo sobre las coberturas, añade la especialista. Bárbara Duhau, de la organización Unipastich.org, dice que los Juegos Olímpicos funcionan a modo de lupa. Hay una cantidad suficiente o un foco puesto en las mujeres que en otro momento no ocurre, y que permite analizar este escrutinio constante que se hace de los cuerpos, la invisibilización de sus méritos deportivos. Es un tratamiento usual que se da a las mujeres, pero en este tiempo específico hay una gran necesidad de hablar sobre esto. Entonces, muchas veces, al no haber tratado estos temas nunca, porque casi no se trata en los medios el deporte de las mujeres, creo que por un lado no saben cómo tratarlo y se termina cayendo en el ranking de las más sexys. Duhau sigue este discurso mediático machista en torno a las atletas desde que su socia, Taluana Wenceslau, que vive en Brasil, vio lo que se venía con semejante evento deportivo internacional. Por eso, decidieron encarar un observatorio de género en los Juegos Olímpicos de Río 2016, junto a la organización GROW, para hacer foco en el problema de representación, invisibilización y tratamiento sexista que reciben las mujeres, en este caso específico, en el deporte. Antes de los Juegos, revisaron más de 300 noticias publicadas en los medios online. De las notas enfocadas de los atletas, encontraron que el 61% se refería solo a varones, el 22% exclusivamente a mujeres y el 17% a ambos. Esto implica una diferencia importante, ya que hoy casi se equiparó la participación de mujeres a la de varones. Desde Sydney, que se equipararon las pruebas con la que los varones y con la acción del Comité Olímpico Internacional para que los deportes que se agreguen al programa olímpico tengan obligatoriamente ambas categorías. La cantidad de mujeres ascendió hasta el 45% en estos juegos, explica Antunes. De las noticias que solo hablaron de mujeres, casi el 27% hizo hincapié en la belleza de las atletas. La estereotipación de las mujeres no solo se centra en resaltar su atractivo físico, sino también en conceder sus logros siempre a factores externos, en general, masculinos. Un entrenador, un amor. Ejemplo de esto es el monólogo de un diario porteño sobre la nadadora que ganó una medalla de oro. La historia de amor de la nadadora húngara Katinka Hoscu y su entrenador, que los llevó al oro en Río 2016. Y la extraña relación de Katinka Hoscu con su entrenador, que la llevó al oro y al récord mundial. Pero no el único ni novedoso. Cuando en 2009 la primera mujer argentina llegaba a escalar el Monte Everest, un diario tituló: "La argentina que logró llegar a la cima del Everest lo hizo por amor". Es que la historia del sexismo y el deporte no comienza ni terminará con los Juegos de Río, ni tampoco en los medios de habla española. Una investigación de Cambridge University Press, publicada el 6 de agosto, analizó más de 160 millones de palabras de diarios, blogs y posts en redes sociales, entre otras fuentes, relativas a los deportes olímpicos, y encontró que las palabras más usadas en diversas combinaciones en relación con las mujeres son edad, embarazada, soltera. En cambio, las palabras más utilizadas en relación a los hombres fueron rápido, fuerte, grande, real, fantástico. Cuando se habla de su rendimiento, parece que los hombres tienen de antemano el triunfo de su lado. Predominan palabras como genio, ganar, dominar y batalla. Mientras cuando se habla de las mujeres, aparecen competir, luchar o participar. También hay una infantilización de la mujer. A muchas deportistas se les llama chica. Se habla mucho de las chicas frente a los poquísimos hombres que recibirán el apelativo de chico. También se usan términos más tradicionales. La investigación dice que hay 2 veces más probabilidades que a una deportista se le llame señora que a un atleta caballero. ¿Puede el lenguaje que usamos condicionar nuestras actitudes de género hacia el deporte? El estudio parecería indicar que sí. Entendiendo que el deporte es una cuestión cultural en la que los varones siguen mandando y las mujeres somos deportistas de segunda, y por supuesto, poniéndolos en la mira, sería estupendo que medios con sensibilidad de género puedan difundir qué es lo que pasa en el deporte, alucinarse con los Juegos Olímpicos cada 4 años y perder la mira después es avanzar como el cangrejo, para el costado, dice Antunes. Y luego agrega, cuando digo cubrir lo que pasa en el deporte, no es cubrirlo como el periodismo machista, con los resultados de los partidos y los logros de un campeonato, sino poner el ojo justo en los que los medios no ven, en lo que nos pasa a las mujeres en el deporte, cómo llegan, cómo hacen las políticas, las federaciones, asociaciones, Estado, mostrar diferencias de apoyos económicos, mecanismos de discriminación. Es largo el tema, porque el deporte es muy amplio. La voz de las sirenas seduce a los navegantes. Es un deseo exasperante que se les entra en las venas. Así le pone cadenas al hombre por el oído, la mujer que lo ha escogido para llevárselo al mar. Allá te voy a enseñar lo prometido. Mi voz, cuerpo y alma. Soy mi voz, cuerpo y alma. Soy razón. Soy cantando soy, soy un torrente de sonidos. Sueños y soy, soy un suspiro, soy gemido en esta voz. Revelo todo lo vivido. De la noche enardecida, sé del dolor, sé de llegadas y partidas, una canción repara todas mis heridas. Encuentro las palabras en cada rincón, arreglo en las paredes de mi corazón. Soy mi voz, cuerpo y alma. Los derechos de las mujeres se juegan en el transporte público. Ross Delaney, IPS. El acoso que sufren las mujeres en el transporte público está tan generalizado en todo el mundo que lo más común es que se callen y no denuncien el acoso verbal, sexual y físico que sufren en ese espacio. Hay estudios que estiman que alrededor de 1.5 millones de las niñas que en 2030 serían susceptibles de sufrir algún tipo de violencia y acoso por su condición de género en el transporte público recibirán en las ciudades. Si en tanto que comunidad internacional de mujeres hacemos la vista gorda a las miradas que chorrean saliva y al contacto denigrante de los hombres, ¿no estaremos avivando un mercado de carne y sucumbiendo a la objetivación sexual de las mujeres a escala global? ¿Acaso la renuncia de las mujeres a reconocer el temor generalizado que les provocan bien adentro no les da a los hombres que chistan un poder imbatible? Al desestimar el acoso, ¿las mujeres no estarán fortaleciendo la cadena represiva del patriarcado al no cuestionar ni reprender ese comportamiento? Una buena oportunidad para hacer frente al acoso sexual y a la amenaza que soportan las mujeres en el transporte público y luchar por su derecho básico a la libertad de movimiento en su propio entorno es la tercera conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat 3. En especial porque en el encuentro organizado por ONU Habitat y que tendrá lugar en Quito del 17 al 20 de octubre, se discutirá una nueva agenda urbana mundial. Muchas personas podrán considerar que chistar o que un pequeño manoseo son inofensivos, pero el retroceso que implica que los hombres supongan una amenaza para ellas en el transporte público es vital. La gente no se pone a considerar que un comentario amenazante ni que una mirada lujuriosa puede representar un obstáculo para la libertad y el desarrollo educativo y social de las mujeres. Según los últimos debates dirigidos por el espacio digital de debates Wikigender, las cuestiones relacionadas con la accesibilidad y la seguridad pueden disuadir a las mujeres de usar espacios públicos, de continuar su educación, de aprovechar oportunidades económicas y de recibir atención médica. Si la nueva agenda urbana que saldrá del Hábitat 3 se concentra en cómo hacer para que el transporte público contemple a las mujeres, se estará más cerca no solo de lograr el quinto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, que promueve la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. También ayudará a cumplir con el 11 ODS, que se propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. La necesidad de erradicar los sistemas de transporte que son omisos frente a las cuestiones de género es especialmente importante en la coyuntura actual y por primera vez en la historia, pues hay más personas viviendo en las ciudades que en las áreas rurales. No hay mejor momento para implementar iniciativas inclusivas de género en el transporte que el actual. En los países en desarrollo, 5 millones de personas comienzan a vivir en las ciudades cada mes. Un informe de la Organización Humanitaria a Favor de la Infancia y la Adolescencia, Plan Internacional, indica que el miedo a la violencia que sientan las adolescentes prevalece particularmente en ciudades de países en desarrollo como Kampala, Nueva Delhi y Lima, donde se realizó la investigación. Las conclusiones hablan a gritos del terror y de la incomodidad que genera un sistema de transporte que no contemple las cuestiones de género en perjuicio de las niñas de apenas 12 años. En Nueva Delhi, solo 3.3% de las consultadas dijeron sentirse seguras en un medio de transporte público. En tanto, en Lima, solo 2.2% dijeron sentirse seguras cuando caminaban en espacios públicos, mientras que en Kampala, más del 80% de las jóvenes mujeres entrevistadas dijeron no sentirse seguras en la transición urbana en general. El estudio se realizó en distintas partes del mundo, sin embargo, el silencio fue el común denominador en todas partes. La duda de las mujeres a la hora de denunciar situaciones difíciles permite que se mantenga el círculo vicioso de victimización, acoso y amenaza en el transporte público. Las entrevistadas subrayaron el hecho de que sus opiniones no fueron consideradas a la hora de realizar la planificación urbana y compartieron un sentimiento generalizado de exclusión en lo que respecta a la toma de decisiones clave en sus respectivas ciudades. Y lo que es irónico, muchas jóvenes restaron importancia o excusaron las acciones de los acosadores y agresores. Durante las entrevistas para el informe de Plan Internacional, palabras como agresión y acoso fueron reemplazadas por tonteo inocente en Nueva Delhi y por contacto inapropiado en El Cairo. Eso revela que la renuencia de las mujeres que sufren acoso y violencia a condenar a los agresores deriva de un sentimiento intrínseco de la vergüenza que les ha sido inculcada. En lo que puede considerarse como un proceso de revictimización, el profundo temor social de ser responsable del acoso, la consiguiente consecuencia de ser objeto de burla, de ridículo y hasta de sufrir castigos, funciona como eje del silencio que rodea el acoso contra las mujeres en el transporte público. A la larga, la recurrente negación del derecho fundamental que tienen las mujeres a desplazarse en las ciudades no genera nada menos que indignación. La incomodidad y la inseguridad femenina ya no pueden considerarse una norma social o una consecuencia asociada o vinculada al hecho de ser mujer. La apatía de los testigos del acoso, en consecuencia de un miedo subyacente a intervenir de alguna forma en la situación, si nadie elige condenar la agresión, seguirán existiendo los obstáculos a la libre circulación de las mujeres. Es fundamental comprender que este asunto no es menor ni específico de las mujeres, sino que es una epidemia mundial avivada por un sentimiento de machismo adquirido. De hecho, una investigación realizada por Hollaback, un movimiento internacional contra el acoso callejero, y la estadounidense Universidad Cornell, en base a 16.000 entrevistas en 22 países, concluyó que entre el 80 y el 90% de las mujeres sufren acoso en espacios públicos. La evidencia revela la impactante dimensión del acoso público, al punto que 66% de mujeres alemanas consultadas dijeron que las habían manoseado o toqueteado en público y que el 47% de las indias fueron testigos de distintos tipos de exposición masculina en espacios públicos. En Nueva York se estima que no se denuncian el 96% de los casos de acoso sexual ni el 86% de las agresiones sexuales que ocurren en los trenes metropolitanos subterráneos. En Bogotá, la ciudad colombiana, considerada como la que tiene el transporte público más peligroso del mundo para la población femenina, 6 de cada 10 mujeres denunciaron haber sido víctimas de acoso físico mientras viajan. Esos datos relevan que el continuo acoso de los hombres es una amenaza generalizada y perjudicial para el futuro de la igualdad de género. Por eso, es fundamental que la nueva Agenda Urbana del Hábitat 3 implemente iniciativas con un fuerte énfasis en lograr que la movilidad de las mujeres y las niñas sea segura en los entornos urbanos. Al garantizar un transporte seguro y la protección de las mujeres, crear una red de apoyo y reconocer el significado fundamental de la voz femenina en los procesos de decisión en los ámbitos urbanos, estará allanando el camino para que se desplacen libremente en las ciudades. De esa forma, la próxima mujer o niña que se sienta amenazada por una mirada denigrante o por un comentario humillante, no temerá las consecuencias de los reproches y, en cambio, denunciará al acosador y ayudará a poner fin a la inseguridad y a la victimización en el transporte público. Destino, te puedes ir a recorrer esas calles cerradas del olvido, pero no puedes dejarme de querer. Te puedes ir con tus amigos, te puedes ir a buscar a otra mujer, te puedes ir si quieres al infierno, pero no puedes dejarme de querer. Los feminicidios, parte de la Cuarta Guerra Mundial. Raúl Sivecki. La jornada. El 14 de agosto, la página desinformémonos.org advertía sobre los 31 feminicidios registrados en Querétaro desde enero del 2015, con un breve y estremecedor relato. Los juegos, los sueños, la escuela, los amigos, la familia, los cumpleaños, los viajes, la seguridad, la libertad, la dignidad y la vida han dejado de ser derechos para convertirse vergonzosa, intolerable y lamentablemente en beneficios que se adquieren cuando moderas tu manera de hablar, cuando cuidas la manera en que vistes, los horarios en que sales, lugares que frecuentas, cuando dejas de confiar en las personas y cuando tu vida deja de ser tu vida. El artículo destaca que los feminicidios son a todas luces violencia de Estado, denuncia la impunidad que los arropa y propicia la repetición del daño. Y destaca que la mayoría de las víctimas suelen ser mujeres indígenas y pobres. La información remite directamente al libro de Silvia Federici, Calibán y la Bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, Traficantes de Sueños, 2010. Un trabajo de duradera influencia que contribuye a iluminar la realidad, permitiendo una mejor comprensión de un conflicto social. Analiza la caza de brujas en la sociedad medieval y a la vez contribuye a la comprensión de lo que sucede en este periodo de la historia. Federici sostiene que el feudalismo fue erosionado por el poder y la autonomía conseguidas por las clases populares y que la respuesta de las clases dominantes fue una violenta ofensiva que sentó las bases del capitalismo, la esclavitud y el colonialismo, el sometimiento de los trabajadores en la producción y el confinamiento de las mujeres en la reproducción. La creación de jerarquías de raza, género y edad formaron parte de esta nueva dominación. El capitalismo no solo llegó chorreando sangre y lodo desde los pies a la cabeza, según Marx, sino creando un inmenso campo de concentración, donde la esclavitud en las plantaciones y la mita en las minas impulsaron la acumulación del capital. Federici, página 91. El poder de las mujeres fue destruido con la caza de brujas y los varones y las mujeres, niños y niñas, fueron sometidos mediante la esclavitud asalariada y la esclavitud para apropiarse de los bienes comunes. Hoy atravesamos la crisis del capitalismo y la clase dominante vuelve a utilizar la violencia para perpetuarse. En la base de esta crisis está el poder adquirido por los sectores populares organizados en movimientos, en particular desde la década de 1960, cuando obreros fabriles desarticularon el poder patronal al desbordar la disciplina fordista. La ofensiva en curso del capital busca destruir esa capacidad de organización y de lucha de los de abajo, pero el mundo popular es hoy bien diferente al del antaño, en particular por la crisis del viejo patriarcado. Cualquiera que conozca los movimientos antisistémicos sabe que las mujeres juegan un papel central, aun cuando no sean tan visibles como los varones. Ellas son la argamasa de la vida colectiva. Son las encargadas de la reproducción de la vida y de los movimientos. Además de cocinar, tejer y cuidar los animales en sus hogares, se juntan con otras mujeres para hacer lo mismo, pero en colectivo. Son las guardianas de los bienes comunes, materiales e inmateriales. Ellas y sus hijos e hijas son las sostenedoras del mundo popular, de las familias extensas y de las organizaciones, desde las comunidades urbanas hasta las campesinas e indígenas, desde Chiapas y Cherán hasta Gualmapu y los Andes. No es casual que estemos ante una nueva casa de brujas, cuando la reproducción ocupa un lugar tan importante en la resistencia y en el poder de las mujeres con sus comunidades. Las mujeres y sus hijas e hijos han desarticulado la familia nuclear patriarcal, el poder de la iglesia y del cura, el papel disciplinante de la escuela, el cuartel, el hospital y el taller. han creado un mundo donde las relaciones colectivas prevalecen sobre las familiares y la cooperación entre ellas hace que la división sexual del trabajo sea una fuente de poder y de protección para las mujeres. Como escribe Federici sobre la sociedad medieval, página 41, prestar atención a lo que sucede en un tianguis, un comedor o un barrio popular hace innecesarios más comentarios. La violencia para aniquilar a los sectores populares a través del narco, del feminicidio y de las guerras contra los pueblos ha sido diseñada por las clases dominantes para destruir nuestros poderes, no solo los explícitos. Federici nos recuerda que los trabajadores del siglo XV ensayaban múltiples resistencias, dejaban de trabajar cuando tenían lo suficiente, solo aceptaban tareas por tiempo limitado, se vestían de forma ostentosa, de modo que eran indistinguibles de los señores. La nueva casa de brujas, ahora sin juicios ni formalidades, sino a bala limpia, es parte de la Cuarta Guerra Mundial del Capital, para eliminarnos como pueblos. Para triunfar en la lucha de clases, la burguesía debe arrasar la autonomía de los pueblos, de las comunidades y de las personas. La violencia y las políticas sociales son, en ese sentido, complementarias. El ataque a las mujeres y sus hijos es uno de los nudos de esta guerra. Como en los albores del sistema, en su decadencia, la violencia vuelve a ser el principal agente de la acumulación del capital. Lejos de cualquier ilusión, debemos comprender que la violencia no es ni un error ni una desviación momentánea, sino una característica sistémica del capitalismo en decadencia, en particular en las zonas donde la dignidad de los seres humanos no es reconocida. Por esa razón, urge delucidar las estrategias para enfrentar la violencia sistémica y la voluntad de aniquilación de los pueblos. Si el feminicidio y el asesinato indiscriminado de jóvenes y mujeres son sistémicos, ¿qué sentido tiene elegir gobiernos de diferentes colores que van a mantener el sistema de pie? Y de esta manera llegamos al final de un programa más de Tiempo de Mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio comunitaria de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, y por internet para el mundo en www.cfru.ca, así como nuestros blogs Mujeres por la Democracia, blogspot.com, y Alternativa Latinoamericana.blogspot.com. Se despiden de ustedes desde Colombia nuestro compañero y amigo periodista y activista Luis Alberto Castaño, con su equipo de colaboradores periodistas del colectivo de comunicación Radicales Libres, Silvia Oviedo, Marta Botero y Andrés Barbosa. Desde Sydney, Australia, la querida Daniela Villegas, periodista feminista y maestra en estudios de género. Desde mi adolorido México, en la península de Yucatán, la querida periodista feminista, colaboradora de Caos en la Red, Lorena Aguilar. Y desde esta cabina de radio, la queridísima Madeleine Speed, mi compañero Sergio Pochón y quien les habla, su amiga Hilda Venegas, nos despedimos deseándoles una noche con el deseo de justicia social para nuestros pueblos, que si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Buenas noches y hasta la próxima.